Muy buenas tardes, oyentes de Farco. La noticia que les traigo hoy es que en el Centro Cultural de Santa Rosa, la delegación de La Pampa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo celebró los 20 años de su creación. Homenajearon a personas y a organizaciones que luchan contra la discriminación, para la inclusión e igualdad de derechos. Escuchamos a la directora de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, Julia Contreras. La lucha que lleva adelante el INADI es específica, si bien es un organismo, por supuesto, de derechos humanos, también se aboca a todos los temas de discriminación, a las relaciones interpersonales, a la democracia de estas relaciones. Esto quiere decir entender que lo privado también es público, poder meternos y escrutar qué pasa en cada uno de los hogares, qué pasa en cada una de las escuelas, poder entender estas relaciones. Los piquenses también estuvieron presentes entre los reconocidos. La artista plástica Rosa Audicio, las organizaciones Somos Diversidad y Radio Libre 93.5. Radio Libre es una radio cooperativa y en sus 9 años han pasado diversos grupos como ecologistas, feministas, de diversidad, usuarios de servicios de salud mental, niños del Centro de Actividades Infantiles, adolescentes del Centro de Actividades Juveniles, también instituciones religiosas o barriales, personas con capacidades diferentes de APAP Centro de Día, de la Escuela Especial Número 1, entre otros. Claudia Giacobbe, periodista de la radio, habla en representación de los integrantes de Radio Libre. Cuando nacimos hace 9 años éramos un poco los locos. ¿Quién iba a formar una cooperativa para que la comunicación social sea un derecho humano y no una mercancía? Estábamos rayados totales. El discurso hegemónico es: la comunicación es una mercancía y es para la gente bien de la sociedad. Los malos aparecen nada más que la crónica roja. Nosotros pensamos distinto y desde hace 9 años actuamos así. Como parte de la celebración de los 20 años del Instituto Nacional, presentaron el nuevo mapa de la discriminación en La Pampa, elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa con un equipo técnico específicamente conformado. Reportó para el informativo Farco, Erika Espinosa.